En Tumasa, Huesca, carretera Zaragoza, y en Tumasa, Monzón, polígono industrial Paules, frente a la ITV. Para comer, cenar, tapear en el centro de Huesca, tu sitio es el Galatea. Solo aquí disfrutarás de una privilegiada terraza cubierta con calefacción para degustar nuestras originales croquetas al chilindrón, oreja rebozada, carpaccio, chuletón. Todas nuestras tapas son recién hechas. Siempre, siempre lo hacemos todo en el momento. Notarás la diferencia. Cafetería-restaurante Galatea, en calle San Lorenzo 2, Huesca. ¿Te gusta el trialón? Pues no te pierdas los miércoles, de 4 menos cuarto a 4 en COPE Huesca, Pasión por el Tri. Noticias, entrevistas, consejos sobre rendimiento, nutrición, todo ello con el patrocinio de Transición, Biofrutal, El Rincón de Clara, La Despensa de Canfrán, Enclave Natural, Twinner Huesca, Entrenamiento Óptimo y Championship Aragón. Miércoles, toca triatlón, como dice nuestra promo. Periodista Javier Gil, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y triatleta, de medio pelo, poco pelo, pero triatleta. No, de cero pelo, en realidad, y como triatleta de medio pelo, sí, más o menos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, vamos a hablar con Rafa Solís, que recuerdas que fue mejor deportista aragonés en el año 2014, o sea, en la temporada 2015, no, en la anterior. Se marcha a Austria este fin de semana en busca del título mundial de triatlón de invierno, y después vamos con uno de nuestros bloques divulgativos. Y hoy nos toca hablar de material. Pues vamos con todo ello. Primero los patrocinadores. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Todo tuyo. Muy bien, pues nada, saludar a Rafa Solís. Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Javier. Muy bien. Bueno, cuéntanos, a ver, te vas a Austria, ya hiciste un gran papel en el europeo de triatlón de invierno, ahora vas a por el mundial, realmente, ¿qué aspiraciones tienes? Bueno, pues aspiraciones como cualquier competición, realistas. A todas, a darlo todo, y realmente creo que puedo traerme el mundial. Compito principalmente contra mi máximo competidor, es Martin Falk, que es un austriaco, que esquía bastante bien, sí. Pero que en otras ocasiones, en dos europeos, en el año 2014, en el Mundial de Cross y en el Europeo de Mallorca, entré delante de él, los dos fui subcampeón, él fue medalla de bronce, y espero este año que las fuerzas me acompañen y darle en su propia casa, porque sí, estaría bastante bien. Por cierto, Rafa, para como nos gusta en este programa dirigirnos al público más especializado, pero también al, entre comillas, profano o que empieza, sitúanos el orden de los segmentos del campeonato que vas a hacer y las distancias. Pues bueno, es un triatlón peculiar, porque se hace todo sobre nieve, está declarado sobre nieve, y por lo tanto son 5 kilómetros de carrera a pie, sobre ese terreno, aproximadamente unos 10 kilómetros en carrera en bicicleta de montaña, todo por este mismo terreno de nieve, y luego esquiamos alrededor de unos 5 kilómetros aproximadamente. Es una carrera muy, muy, muy sprint. Pero entonces las zapatillas de correr no pueden ser zapatillas normales, ¿te pondrás botas de 6 tacos como los futbolistas? O... Pues bueno, la verdad es que en Otepää, en Estonia, ya hice alguna prueba, me vino muy bien la experiencia. Llevé unas zapatillas de cross especiales para terreno de barro. El terreno era muy duro y por lo tanto me vino bien, pero llevaba en la maleta, por si acaso, la típica zapatilla de atletismo con clavos, por si acaso hubiera hecho falta romper el hielo. O sea que con lo de los 6 tacos no íbamos muy desencaminados. No ibas mal. Oye, ¿y la bici normal de BTT o...? Sí, llevo una 27 y medio en este caso para la competición de Austria por el recorrido que vamos a hacer y tiene subidas, tiene bajadas, pero todo sobre nieve. En función a cómo esté la nieve, le pongo una cubierta o le pongo otra. Me han traído unas cubiertas especiales, especial nieve, son muy finitas, apenas tienen dibujo y estas son para cuando la nieve es muy dura. Y llevo un apaño casero, porque no existe en el mundo de la bicicleta, evidentemente, cadenas. Pero llevo un apaño para poner trocitos de cadena. Motores dicen que ya hay por ahí escondidos, o sea, cualquier cosa nos podemos creer. Sí, alguna cosa ya hemos visto por internet, desgraciadamente para el deporte. Para el deporte. Pero sí, un apaño de cadenas cogidas con bridas, por si acaso las tuviera que montar en el último momento porque viera que la nieve fuera muy blanda. ¿Y te acompaña alguien? ¿Cómo haces el viaje? Porque claro, con las cosas que me dices, ¿te vas en caravana, vas en avión? ¿Cómo vas? Bueno, la verdad es que mis viajes son casi siempre a última hora, porque como ya sabéis, yo también trabajo y tengo que darle caña a lo que nos da de comer todos los días. Uh-huh. Y estoy a última hora y voy solo, viajo solo. En este caso, la Federación Española no programaron ningún viaje, no hicieron absolutamente nada de programación, ni siquiera creo que soy el único español que va al Mundial. Uh-huh. Y por lo tanto, viajo en avión, viajo el jueves por la tarde. Entrenaré, veré los recorridos in situ el viernes y competimos el sábado por la mañana. El domingo de vuelta para casa para empezar la faena de nuevo el lunes. De acuerdo, Rafa, pues ya sabes, como siempre, todo nuestro cariño, te deseamos muchísima suerte y a ver si la semana que viene podemos contar otra hazaña, otro hito, ya no sé cómo calificarlo, de Rafa Solís. Un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias a todos, un saludo a todos los triatletas y al mundo del deporte en general. Un abrazo, Rafa. Chao. ¿Vendemos algunas como o qué, Pablo? Claro que sí, gracias a Rafa Solís, lo primero le despedimos y te quiero hablar de Biofrutal, que es un referente en España con sus zumos de fruta ecológica y los geles para deportistas 100% naturales. Más de 30 años haciendo las cosas bien, se tienen que notar por fuerza, ¿no? Te hablo de geles que dan la energía necesaria para rendir a tope sin poner en riesgo la salud. Esto es muy importante. Y cuidando el estómago. Biofrutal es la marca preferida de maratonianos, tenistas, escaladores, triatletas, como Rafa Solís, que acaba de estar con nosotros. Una auténtica revolución en el mercado. Muy bien, pues yo te quiero hacer, siempre te hago el contrapunto. Después de que anuncian los geles ecológicos, te digo, oye, ¿y unos buenos bocaticas o ese pan de centeno, esas baguettes recién hechas, esos caprichos, no sé, ese subir, ¿vas a subir a esquiar este fin de semana o no eres tú de esquiar? No, yo soy de esquiar, claro que soy de esquiar. Claro, y además pues, en Astuno, Candanchú. Exactamente, pues si vas al Valle del Aragón, cuando pases por Canfrán Estación... Aunque hay fiesta en Formigal, lo hemos dicho antes, ahí a presquí, ahí chula, pero bueno. Sí, lo he oído. Uh-huh. Pues cuando atento a esas indicaciones que son muy sencillas. Tú entras en Canfrán Estación, sabes, Canfrán Pueblo primero, luego Canfrán Estación, y en la avenida central, ¿vale? Más o menos nada más central del pueblo, a la izquierda, la despensa de Canfrán. Si no te has hecho bocata, si no has cogido la comida para el fin de semana, si necesitas cualquier cosa, cualquier delicatessen, sin dejar la comida sana, ya sabes que siempre te recomiendo eso, uh-huh. La despensa de Canfrán, no busques más, Pablo. Perfecto, pues me queda clarísimo. Pero ahora lo que vamos a hablar es de material, ¿no? Eso me gusta, saber si me tengo que rascar mucho el bolsillo o si no me convence, porque iniciar en este embrollo que tanto te apasiona algo tiene que tener. Yo quiero engancharme, pero ¿es muy caro esto? Bueno, yo quiero saludar a... quiero sacarte de dudas a ti y a los oyentes, porque la verdad es que mucha gente te pregunta por esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta, no sé, iniciarse en el triatlón o en el duatlón? Y bueno, como hay muchas variables y todo depende de muchas cosas, pues es mejor preguntarle a un experto. En este caso es Ramón Aranda, que es un habitual del portal de internet de Pasión por el Tri, con artículos sobre material, y yo me encanta tenerlo en el programa porque quiero que nos saque de dudas en este sentido, ¿no? Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos. Bueno, lo primero de todo, a ver, una persona, como el otro día que me preguntaba una amiga, me dice, oye, pero yo haría un duatlón, pero claro, ¿esto qué necesito? ¿Cómo? Bueno, pues es muy caro, ¿qué me hace falta? Digo, bueno, pues para hacer un duatlón, pues, no sé, pues si tienes una bici de montaña y unas zapatillas de deporte, ya prácticamente tienes todo. Eso es, o sea, correcto, tampoco necesitamos grandes medios. A ver, cuando hablamos de triatlón, que la gente dice, parece ser que necesito mucho material. Estamos hablando de tres deportes, ¿vale? Pero tendríamos que empezar a analizarlo poco a poco, si es necesario todo el material, ¿vale? Porque ahora hay mucha moda, todo el mundo quiere lo último, la última tecnología, los últimos materiales, entonces vamos poco a poco. Eso lo decía Noya, perdona que te corte, Ramón, eso lo decía Noya en una entrevista, ¿no? Que hay mucho marketing y parece que hay que cada cosa que sale hay que tal, pero él decía, ¿no? Voy a estudiar, voy a estar abierto a lo que salga, pero no todo me hace falta. Efectivamente, eso es uno de los principales. Si todo lo que compro me hace falta. Entonces, uh-huh. Si analizáramos todo profundamente, veríamos que no. Entonces, en el caso del duatlón, yo me quiero iniciar, una persona de cero, si quiere iniciar, pues sí. Vamos a empezar por un duatlón, que ya me quita el segmento de agua, entonces ahorramos ese material, que puede incluir pues gafas, bañador o incluso un neopreno. Entonces, eso ya nos olvidamos. Uh-huh. Y un duatlón necesitamos, pues podremos elegir un duatlón cross, que necesita una bici de carretera, una bici de montaña, perdón. Claro. ¿Quién no tiene una bici de montaña? Yo pienso que todo el mundo... Nadie, yo creo que nadie. Miguel, ¿tienes una bici de montaña? No. No tiene... ¿Ves? Siempre tiene que haber pues la sensación que confirma la regla. Pero además, perdona, Ramón, porque el que se inicia en un duatlón normalmente también tiene unas zapatillas de correr. Efectivamente. Quien quiere iniciarse en este deporte es porque primero ha corrido. Entonces, uh-huh. ha corrido y tiene unas zapatillas de correr. Uh-huh. Y ahora quiere iniciarse en el mundo de la bici. Uh-huh. Y por casualidad no tiene una bicicleta de montaña, siempre hay algún amigo que se la puede dejar. Bueno, y si tiene que ir a la tienda y gastárselas, para que tenga una bicicleta de montaña medianamente decente, hoy en día, ¿de cuánto hablamos? Pues para poder tener una bici más o menos buena, sin hacer un desembolso muy grande, entre 500 y 600 euros podemos tener ya una bicicleta buena. Bueno. Para que nos pudiera sacar... Y que dura años, que la gente igual tiene que pesar. O sea, que no 600 pavos. Bueno, yo me acuerdo que la ropa que tengo para... Me imagino que como yo, mucha gente, la ropa que tengo para hacer snow, yo hace 10 años que no la cambio. Igual debería renovarla. Hombre, pues sí, eso estaba pensando yo, pero bueno. Sobre todo porque ya no me cabe, pero... Pero quiero decir que, bueno, que son inversiones a largo plazo. Sí, a medio largo plazo son, claro. Claro, claro. La bicicleta es una... Como los esquís y todo esto. Eso es, un material que no se está renovando continuamente. Entonces, tenemos que hacer una inversión a largo plazo ya. Uh-huh. Entonces, ya con una bicicleta de montaña y unas zapatillas de correr y un casco, por la seguridad ya del triatleta, del dualeta en este caso, que no fuera de los más caros, sino un casco normal, ya podríamos competir simplemente a hacer practicar el duatlón. No necesito ni calas, ni tecnología punta, ni nada por el estilo. Simplemente quiero a ver si me va a gustar. Claro. Hombre, eso es importante porque el alquiler también se lleva en estos deportes. Igual claro, con el neopreno, ¿no? Igual si pasamos al triatlón, yo he oído más de alquilar neoprenos, por ejemplo, a lo mejor. Porque hay gente que dice, ¿para qué me voy a gastar 300 euros en un neopreno decente si voy a hacer dos pruebas que me exijan neopreno, ¿no? Por la temperatura, no sé. Claro, el tema del neopreno es que, ¿cuántas veces lo vamos a usar al año? Pues en una, dos pruebas, tres como mucho. Entonces igual no merece la pena, así que desde los más baratos que puede haber por 100 euros, 150 euros, ese desembolso, sí que está la opción de poder alquilarlo. Entonces se alquila el neopreno para la prueba concreta y ya está. Entonces ya no tengo que gastarme ese dinero. Y luego es lo que decías, hay que ver si te gusta o no, porque yo, no sé, la gente a lo mejor se pega un año haciendo algún duatlón con las zapatillas de correr, sin llevar las zapatillas atadas, digamos, entre comillas, a los pedales. Y bueno, si le gusta ya da el paso y se compra las típicas calas, ¿no? Que enganchan con la bici y cambia de pedales. Pero eso es un poco todo progresivo y con cabeza, ¿no? Claro, eso es todo muy poco a poco y con cabeza. Ir viendo que primero me gusta y luego ir cogiendo material poco a poco. Esto es como todo. Yo puedo vestir de una marca X de un dinero determinado o de otro. Entonces esto es como todo. Empezar poco. Lo importante es poco a poco que me guste y si me va a servir. Yo conozco de gente que no ha hecho triatlón nunca... Y ya por decir una marca, se apunta a un Ironman de Frankfurt, así sin pensarlo y sin tener el material. Entonces, claro, lógicamente, ese desembolso es muy grande. Claro. El viaje... Sobre todo si luego no sigue, porque entonces no entra el tema de la amortización que estábamos hablando. Efectivamente, y si luego me doy cuenta, encima, hago un Ironman que nunca he hecho nada, que ya es un sufrimiento bastante duro, y luego ya le cojo, por decirlo así, ya no me gusta, pues ¿qué hago con todo ese material? En la inversión que he hecho, para nada. Pues no, a venderlo en eBay, ¿no? A venderlo en eBay o a encasquetárselo a algún primo. Sí, entonces lo importante es empezar poco a poco con cabeza y que tenemos mucho tiempo para practicar triatlón y poco a poco iremos subiendo de calidad, de material, etcétera, etcétera. Pero siempre desde abajo hacia arriba, nunca desde arriba hacia abajo. Mira, pues, Javier, antes casi se ahogaba y ahora ya termina las pruebas. Efectivamente, y sin flotador. Eso es importante. Bueno, Ramón, pues como tú dices de ir poco a poco, te cogemos la palabra y poco a poco seguiremos hablando contigo estos programas y contando con tus consejos sobre material, que hay muchísimo terreno por abordar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues un abrazo muy grande, Pablo, y vamos con esa segunda escoba, ¿no? Eso es, un abrazo, Ramón, porque ya que hablábamos de material, ¿dónde hay que ir? A Transición, con Z. Si necesitas zapatillas, neoprenos, bicicletas, un test biomecánico, pues Transición. Con Z, allí vas a encontrar de todo lo que te hace falta si eres fan del swim, bike o running. Pero ojo, Transición con Z, transicionsport.com, y visita la web online desde la que envían a toda España. También están en calle Clara Campoamor 26 de Zaragoza y en Transición con Z, transicionsport.com. Facebook, Twitter, Instagram, síguelos, que merece la pena. Pues después de que me ha quedado bastante claro qué es con Z lo de Transición, yo, Pablo, te comento, tú que estás en Jaca, aprovecha y vete a la calle Zocotín. Estoy a días en Jaca. Bueno, ya, pero cuando estés, calle Zocotín 10, ¿vale? Muy cerquita de la calle Mayor, del centro, el Rincón de Clara. ¿Tú quieres de darte algún caprichico? ¿Quesos de la Jacetania, miel artesanal en su forma de elaborar, perdiz, codorniz? De verdad, el Rincón de Clara tiene que ser una referencia en tu alimentación, aunque sea para algunos días. Uh-huh. Y bueno, si no lo sabes, te recuerdo que abren de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. Adiós, Javier, hasta el próximo miércoles. Muy bien, un abrazo a todos. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana. Ahora Ángel Espósito, a ver qué nos cuenta.